Aquests polítics fan riure, sí, és que... Són tremendos. És que aquests polítics són, mira... Ah, és que és el que haga falta, eh? Si s'han de poner un gorro, se lo ponen... Són com actors, són com actors. Avui és l'últim dia de campanya, no? Sí, que demà és la jornada de reflexió. Que una jornada de reflexió en martes... Yo la recuerdo en sábado normalmente, pero en un martes, ¿qué va a reflexionar en un tú en martes? Sábado, perdona, recuerdas pocas cosas. Eso ya te lo... Bueno, eso ya la, eso sobre ya todo lo si he salido el viernes anterior. Claro. Que por cierto, un saludo aquí a Radio Premia. Ah, sí, sí, un saludo a Radio Premia, es verdad. Que el sábado teníamos que... Sobre todo lo doy yo, que soy el único que sí cumplí con mi palabra. Yo lo siento mucho, pero no tuve... No tuve nasos de coger el teléfono, claro, no podía. No, expliquem, no edad, sí, expliquemos. Expliquem una mica per sobre, sí. Tampoc explicarem els detalls. Simplement havíem quedat, hemos pactado una... per entrar per telèfon amb uns companys de Ràdio Premià, i aquí els dos huevones van passar de tots, i jo a les 12 del matí havent anat a dormir bastant poc una abans... Mica, una mica abans? Bastant poc abans vaig donar la cara com un campió. Jo no, por eso pido mil... Pues a veure si mires al Xus, que el tio no dorm tota la nit, i mira'l com està treballant. Però perquè és un tio joven. El Xus és un tio... I es nota molt, perquè sí passen els anys i després una nit de sopar, el que sigui, costa. En canvi el Xus, podem ir sin dormir i ni se lo notes en la cara. No, mira, la juventud del disjockey. El tio viene, viene de la Masia en metro, viene de la Masia en metro directo, y parece que venga de su casa duchado encima. Es que es un campió. Bueno, pasan dos minutos de dos cuartos de cuatro y aquí comienza el show de los especialistas secundarios. ¿Tenim mails, nane? Me los he olvidado. Però sí, bàsicament comentar, comentar que un amic nostre, sí, un amic nostre no, no el coneixem, però a partir del mail que ens ha enviat ja és amic, ens ha dit que moltes gràcies pel programa, que li agrada molt, i entre bla bla i bla bla ens ha enviat una foto d'un pantà. Sí, de un pantano que por lo visto él de pequeño iba a veranear, sí, el Arenoso, que ahora por lo visto está cubierto como el pantano ese famoso que también está cubierto de agua. ¿Pero tú te recuerdas de haber abierto una finestra sobre pantans? Pero el pantano no está cubierto de agua, es el pueblo donde él nació el que está cubierto de agua del pantano. Pero un pantano cubierto por otro pantano sería un pantano. ¿Hemos visto la misma foto? No sé, tú sabrás. Nane, lo que está debajo del agua es un pueblo. Bueno, que lo aclare. Que es donde él nació, él no nació en un... Mira, la unión Pantapopla es... Poble sota del pantà. Este tío, tú ahora tú le estás diciendo hombre rana. Le estás diciendo que nació en un pantano. No, hombre, de eso, hombre rana, nació en un pueblo que luego, se convirtió en pantano. ¿Y por qué ens envió la foto d'un pantà, aquest tío? Equiliqua. ¿Qué ha demanat? ¿Qui t'ha demanat la foto d'un pantà? Mira, obrim una finestra. És més, envia unes fotos de pantans, de rius, de cascades. I de pas ens dieu si pantano... Sí, con un poquito de filtro, ¿no? De cascades d'aigua, ¿vale? De pas ens dieu si pantano és en català pantà. Sí, sí, sí, pantà. Pantà. Sona raro, eh? Yo digo que un poquito de filtro porque a ver, la gente se va a meter en Google, le va a dar pantano, imágenes, pum. Ah, pues vale, que nos la envíen. Gavà és de Gavano. Gavà en castellà és Gavano. Gavà. Pantano, que nos la envíen, pantà. Bueno, pues vale. Però és que patà, patà sí, de patant. Va, no ho sé. Petón. Vinga, va. Especialistes@cadenaser.com per fotos de pantans i coses d'aquestes. Aquesta és la vostra adreça. A baixar a mirar vosotros. Escolteu, fa una setmana aproximadament va sortir aquesta notícia, dos punts. Una galeria britànica obre una exposició en la que no s'exposa res. Anda. Clar, això per nosaltres era molt atraient i era molt fàcil en aquell moment trucar a l'artista i ficar-se amb ell. Però vam decidir esperar-nos uns dies a veure què passava amb aquesta exposició en la qual no s'exposava absolutament res. Sí, perquè a lo mejor, jo què sé, triomfava, a saber, no? Sí, hem deixat macerar una miqueta la notícia i ara crec que és el moment de parlar amb aquest, amb el responsable d'exposició, un artista conceptual que es diu Simon Pope. Es aquel el nombre, ¿no? Sí, sí. Simon Pope, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? O Pope. ¿Le molestamos? Estamos en directo ahora en la cadena SER. Bueno, estoy en la bañera, no os importa. A mí no. Bueno. Si va vestido, sí. No, no, estoy en la bañera. Si está llena de agua, a mí no me importa. Claro, si no... Si no, ¿qué hace ahí repanchingado? No, en la bañera dentro de agua. Ah, vale, vale, vale. ¿Está usted dentro del agua? De water. Como un río bajo un pantano. Como un pantano bajo un pantano, sí. Más o menos. Señor Simon Pope, le hemos querido llamar para ver cómo va esa exposición en la que no se expone nada. Pues fatal, ¿por qué he tenido que cerrar? Lo ves, ya lo sabía. Toma. Es que eso fue lo primero que pensamos en el momento de leer la noticia, que no iba a durar nada, que no tenía ningún futuro. Pero burro, ¿a quién? Perdone la confianza, no le molesta, ¿no? No, no, estoy en la bañera. Pero burro, ¿a quién se le ocurre montar una exposición sin nada dentro? ¿Pero esto qué es, un programa de Telecinco? Pues a mí, al Pop, artista conceptual. Pero es que este de, es que los artistas conceptuales es lo que es. Es que de la veces nos hacemos los guays, vamos de listillos. Y la gente no es tonta, Simón. Hasta un punto sí, pero no. Estiramos demasiado la cuerda. Claro. Puede ser que el tonto sea yo, tiene usted razón. Ah, que sí. Puede que no tenga elección. Y vaya rapado al cero. Ya. Pero no es eso por lo que he tenido que cerrar, ¿eh? Pero el rapado al cero no lo he entendido. Por la canción de Tonto Simón. Por la canción del Tonto Simón. Ah, vale. Es una broma que hemos hecho y... Tu bola, y Carmen no la ha pillado, jefe. Esa bola de obrero. Vale, vale. ¿Y entonces por qué ha tenido que cerrar si el motivo no ha sido la ausencia de público? Porque entonces público han tenido mucho, ¿no? Abarrotado creo que estaban. Yo estoy en la bañera, no hay nadie. ¿Y por qué han tenido que cerrar, Simon? Pues porque la otra noche me entraron a robar. ¿A robar qué? ¿Quién? Si no hay nada expuesto ahí, ¿qué van a robar? Esa es la cuestión, que los ladrones se pensaban que iban a encontrar allí obras de mucho valor... Y como vieron que no había nada, se enfadaron en demasía. Y me imagino, ya me imagino. Lo rompieron todo, claro. Las bombillas del techo. Se mearon. Se orinaron en el suelo. Oh, macho. Hicieron más guardada en una esquina. ¿Cómo qué? Pintaron las paredes con heces. Pusieron cosas así como más porros y menos porras. Vaya, a mayor oreja, menor cerebro. Uh-huh. Cosas así. Es que hay una cosa, hay una ley no escrita, que es que a los ladrones siempre se le ha de dejar algo de valor, para calmarlos un poquito. Ni que sea 10 euros. Siempre hay que dejar algo así. Algo, calderilla. Sí, yo lo sé, pero como no cobro entrada, estoy sin un duro. Vaya por Dios. ¿Y ahora qué va a hacer, Simon? Porque imagino... Estoy en la bañera. Ya, después, poca cosa. No, pero después de lo que ha pasado, ahora supongo que te dejarás de tonterías y harás una exposición. Claro, habrá aprendido la lección un poquito, ¿no? Alguna exposición como Dios manda, algo... Lo que voy a hacer ahora, tengo pensado, es dejar la sala tal y como la han dejado los ladrones. ¿Ah? Y voy a aprovechar para convertirla en otra exposición. No está mal pensado, ¿está Simon, bien? No está mal pensado. ¿Y cómo vamos a llamar el tema? Estoy entre un título directo, lleno de rencor, como sería Furia Marrana. Furia Marrana. Y otro con un aire más de resignación, del tipo... Así es la vida. Me gusta más. But I don't know now. ¿Cómo? I don't know now. Pero no, así es la vida me gusta. Está bien. Me gusta más, ¿eh? Este título. Simon. Uh-huh. Suerte y sálgase que... Porque luego coges frío. Si te está no, porque mucho aún no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo todavía de limpiarme. Pero el agua está ya estará fría. Sí, pero ahora he sacado el tapón un poco. Y échale caliente. Y le echo caliente. Claro. Ojo con los patitos de goma, que son muy traviesos. No uso patitos de goma. Y luego, entre la zona de las ingles, donde en el duty free. Donde, entre el escroto y la ingle, sí. Ahí límpiese bien porque se acumula sarro. No, yo aprovecho bañarme en vez de ducharme porque al estar un rato en la bañera, uh-huh. No hace falta frotarse mucho porque el agua con jabón ya ella misma disuelve la suciedad. ¿Qué se cree usted eso? Eso es lo que piensan mucho. Así van como cerdos. Así nos va. Venga, gracias, Simon, y suerte. Després d'una notícia del món de l'art, ara una notícia de ciència, com a Dolce Vita. Una notícia d'atenció de ciència que podria esdevenir la notícia de la història de la humanitat, perquè resulta que uns científics han demostrat que es pot fer invisible un objecte. Invisible! Invisible! Poden convertir en invisible un objecte, és impressionant. En Johnny Buixaderas és un dels científics que ha fet aquest experiment, no? Bueno, en realitat soy el único que queda vivo. Ah, sí, eran más. Empezamos tres en esta historia de invisibilidad. Invisibilidad. Y al final, por pequeños detalles, por diferencias de enfoque, los otros dos han muerto. Coño, ¿diferencias de enfoque con quién? Conmigo, no enfocaban, o sea, no tenían la misma manera de ver discutían las cosas. ¿Discutían usted? Discutíamos, sí. Así que usted ha matado a sus dos compañeros para... Sí, pero ya le digo que todo ha sido por cuestiones de trabajo, ya. Diferencia en el enfoque del experimento. No, en los demás nos llevábamos todos fenomenal porque los tres éramos del... Sí, porque en el trabajo se discute, pero luego fuera no pasa nada. No, además los tres éramos del recre y quieras que no, pues nos unía esa pasión por el recreativo Huelva. Pero... Ah, pues yo estoy pensando que a veces yo tengo diferencia de enfoque con mis dos compañeros. Igual debería hacer algo... Sí, sí, no, claro, mátelos. ¿Los mato? Claro, verá que bien se siente, ¿eh? Hombre, sabe mal un poco, pues pero porque no somos asesinos, no, porque no somos asesinos. Pero mátelos, ya verá que aparte de un pequeño remordimiento, lo enseguida. Tú te callas, nene. Si quieres hacer eso, avisa. Bueno, yo le aconsejo. Yo pruebo. Y si que no me gusta, pues. Yo le aconsejo que no avise, porque es posible que se quieran defender. Y acabe usted pillando. Por todo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Han conseguido un objeto invisible. Esto es lo que dice la noticia. Han conseguido un objeto sea invisible. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, es un rollo científico, pero lo voy a explicar de manera que la gente desde su casa no entienda. No, me niego. La gente no es idiota. La gente que no somos niños pequeños. La gente que escuchamos la radio dice eso. Vamos a explicarlo para que lo entienda la gente. No. Explícalo como si fuéramos nosotros también científicos. Como habla usted normal. Bueno. Hable usted como si fuera un científico, bueno. Porque dice, voy a explicarlo como si fueran niños pequeños. Pues no, es verdad. No somos tontos. Hemos de aprender. Claro. Bueno, yo les advierto que los científicos tenemos una jerga muy cerrada. Pues ¿no? aprenderemos. Muchos tecnicismos. Pues ya nos buscaremos la vida. Exacto. Bueno, pues vale. Que nos lo dan todo mascado en la tele. Pues bueno, conseguimos nosotros, yo lo explico tal y como lo explicaría al Nobel. ¿Cómo han conseguido un objeto invisible? Vamos a ver, nosotros cubrimos el objeto a desaparecer con una estructura super guay, hecha de fibra de vidrio y de cobre, y le aplicamos una microonda de ¡pum! Y por un poquito arte de Billy Birloque, el objeto desaparece un poco por ahí, ¿no? Yo lo entendí perfectamente. Hasta Chus asiente con la cabeza que también lo ha entendido. No había ningún problema, aunque hable usted en jerga científica. ¿Y qué objetos ha hecho usted desaparecer, Johnny? Pues le he cagado base bien, ¿no? Porque lo primero que desapareció han sido las llaves de mi casa. Vaya, y las del coche. Y ahora no las encontramos. Y mi mujer está como un mono cabreado cuando está cabreado el mono. Pero una cosa, entonces saben cómo hacer desaparecer las cosas, pero aún no saben cómo hacer aparecer las cosas. No, aún no. Yo estoy trabajando con un método que me enseñó mi abuela. Coge un pañuelo, le hace un nudo en una de las puntas, mete el pañuelo en un vaso con un cacho de limón y pone ese vaso detrás de una puerta. ¿Y eso hace aparecer las cosas que pierdes? Bueno, eso dicen. Aunque lo he probado esta mañana y no sé si habrá dado resultado. Pues llame a su casa, llame a su mujer a ver si ha aparecido algo. A mi mujer no, que me da mucho respeto. Llámala tú, que a ti te hace. ¿Yo? A ti te escucha siempre, ¿no? ¿A mí me escucha su mujer? Sí, hombre, llama. Se llama. ¿La llamo? Pocahontas. ¿Quién? Mi mujer. ¿Su mujer se llama? Pocahontas. ¿Pocahontas? Mm-hmm. ¿La puedo llamar? Bueno, tenga usted. Llámela a usted, que a usted le hará caso. Marco usted el número, ya hablo yo, ya. A mí me da un respeto a mí enorme. Marco usted. Pocahontas, ha dicho, ¿no? ¿Sí? Joder, tarda, ¿eh? Es que pesa mucho el teléfono, ¿verdad? Sí, bueno, ella estaría ahora mismo, pues, leyendo. ¿Quién es? Señora... ¿Quién habla por ahí? Señora Pocahontas. ¿Armand? Sí. Ay, pero qué ilusión, de los especialistas secundarios, pero si os escucho siempre. Ah, me conoce, mira qué claro, ilusión. Claro, si me bajo todos los programas de internet. Ah, mira por qué bien. Por cierto, que a Webmaster hay que colocarlo de los testículos y hay que subirlo al palo señora, mayor. Señora, de... por favor. Es que somos muchos los oyentes que pensamos esto. Pero, mire, está con nosotros su marido. Sí. Aunque yo supongo que usted lo sabrá, porque si nos escucha cada día... Ya no, sabe no, que pero está... los lunes no lo escucho el programa, porque hace un programa malísimo. No sé qué os pasa, no sé qué hacéis los fines de semana. Sí, a veces los ¿dónde lunes. ¿Dónde vais? Que venís los lunes... Oye, escúchame una cosa, cariño. A mí no me hables. Estoy hablando con Armand. No, pero hable con su marido, que ha hecho un experimento. ¿Qué? Cariño, han aparecido las llaves. No ha aparecido nada. De hecho, han desaparecido más cosas. ¿Cómo que...? A ver, ¿cuáles? Pues... una botella de Cutisar. ¿Tú te la has bebido? ¿Se la has bebido? No, la he hecho invisible. Es invisible. Sí, ¿invisible? ¿Ha hecho el experimento con la botella de Cutisar? ¿Ha hecho un experimento o no? Sí, no, ¿qué va? ¿Se la ha bebido o ha hecho el experimento? No, he hecho un experimento. Ha hecho un experimento. Y otra cosa, ¿y 500 euros que tenía en el monedero? También he hecho un experimento para la desaparición, pero no, me lo he gastado yo, ¿no? Vale, ¿y mi tarjeta de crédito qué? Todo, he metido todo en una bolsa. Todo en el experimento. Pesar los 500 euros y la tarjeta, ¿no? Por supuesto que no. Vale, es que yo pensaba que me las habías tangado. No, ya cariño. Te iba a echar yo la culpa a ti. No, pasa nada, cariño, cambiando de tema, ¿qué llevas puesto? Tu traje de la mili, es que estoy limpiando. Te queda mejor, te queda bastante mejor que a mí. Pues la verdad es que sí. Ahora voy y te lo quito. Calla, que siempre estás igual. Siempre ahí. Es más, es mía. Estoy arrodillado en la cocina, adiós. Bueno, pues lo dejamos aquí, se iban bien, eso es importante. No, somos una familia muy bien avenida. Pues a ver si hay suerte y logra... Lo mismo que ella cariñosa conmigo lo es. También con cualquiera, claro, quiera. Bueno, pues a ver si hay suerte y las cosas que han hecho desaparecer, o al menos ha hecho invisibles, que vuelvan a hacerse visibles. Johnny Boisaderas, un placer. Y saluda a su mujer, que es muy simpática. Es muy simpática, sí. Se lo ha ganado. Nadie le ha regalado nada. Por su mérito por su trabajo, por su seriedad, está ahora a las puertas de ser presidente de la Generalitat. Montilla president. Ningú no farà més pels catalans. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. Te traigo ya el postre. Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialistas secundarios. Vinga, tinc unes quantes preguntes per vosaltres. Vosaltres? Vinga, va. Adelante. Us agrada el turisme rural? No. Sí, molt. Sí, us agrada molt. Els dies 3, 4 i 5... Dice no el que hace más turismo rural que de los 3. Els dies 3, 4 i 5 de novembre... Heu de fer alguna cosa? Obligado, porque tengo cabras. Bueno, en casa. Què fem? El 3, el 4 i el 5 de novembre. Treballar. No, però no, és cap de setmana. Però treballem sempre cap de setmana. Bueno, pues no treballeu el 3, 4 i 5. Deja les cabres, no trabajes. Perquè, atenció, a la Fira de Cornellà es presenta Agrotour, el Saló Nacional del Turisme Rural. ¿Qué dices, tío? Pero por favor. Estás loco, hombre, mientes. Hi ha les millors ofertes per conèixer masies, hotels rurals, cases de pagès, gastronomia i les activitats més atractives a l'aire lliure. Anda ya. La masia no és la masia del Xus, no? No. És una masia com Déu mana, no? Però atenció, nacionals i internacionals. O sigui, pots anar de turisme rural, jo què sé, por ahí lejos. Pero por ahí lejos, lejos. O sigui, no a prop. No a prop, o sigui, mal lejos de Cuenca, de todo eso, más. Por nacional y por internacional. Sí, pues Agrotour, sí. 3, 4 i 5 de novembre, a la Fira de Cornellà, a la Ronda de Dalt, sortida 15. I a més m'he informat, i aquest any hi ha unes ofertes... Què te passes? Agrotour, la teva fira i cada dia la fira de més gent. Amb col·laboració de Ràdio Barcelona i la Gran Caïna. Esto es donde lo de las bodas, también. Esto es donde se hace todo. Esto es el centro neurálgico del mundo, colega. Home, està una piràmide, tot. Vaya cuerpo que tiene este del Chelsea, el que marca todos los goles. ¿El cuerpo técnico? No. Drogba. Madre mía, Didier le llaman. Yo estoy deseando que marque un gol para que se quite la camiseta. Didier veces estaba yo con él. Ay, pero si soy lesbiana, ¿qué digo? Bueno, pero ¿y qué más te da? Es verdad, un cuerpo bonito siempre se aprecia. Un cuerpo bonito siempre es un cuerpo bonito. ¿Tenemos o no tenemos llamada? ¿Y tú cuánto hace que no te comes? Llevamos 6 horas en este trabajo... aguantando de todas las palizas que me lleva dando la mañana. Ya está ahí. Ahora calladica, por favor. Caranga. Buenas tardes, ha llamado usted al Ayuntamiento de San Llorenç de Morunys. Le atiende Ruth. ¿En qué puede ayudarle, Ruth? Pues vete un momentito que voy a cerrar la puerta del estudio que se cuela todo. Espera. Adelante. Vive en un estudio. Es un hombre, pues, modesto. Sí. Una persona... Con pocos recursos. Bueno. Es un estudio, pero para entrar a vivir, ¿no? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué? Que el otro día me regalaron un tablero de ajedrez. Uy, qué bonito, con lo que me gusta a mí el ajedrez, Paloma, que me encanta. Sí, sobre todo saltar el caballo. Hoy, envido cinco. Y esto, es que me encantan los juegos de señales, que guiña un ojico y dice, órdago, me voy a... No sé qué más se dice. ¿Qué dice, Ruth? El ajedrez. Cosas de estas. Me encanta el ajedrez. Eso, caballero, no es... Niña. Hablando del mus, eso no es el ajedrez. ¿Me vas a decir tú lo que es el ajedrez, payaso? Sé lo que es el mus y sé lo que es el ajedrez. La mus y el ajedrez son dos cosas distintas. Y perdona, yo sé mucho de ajedrez porque yo tenía un novio que era maestro de ajedrez. Maestro de España. Maestro de España de ajedrez. ¿Vale? Que lo sepa. Y él me enseñó a jugar y nunca mintió. El ajedrez de caballera se juega con caballos, peones, torres y alfiles, no con señas ni con órdagos. ¿Me estás diciendo que mi Pablo mentía? Pues sí, caballera, como un bellaco, lo que le quería decir yo, Pablo, que es para lo que llamo, es que a mí me regalaron el otro día un tablero de ajedrez. Y por el otro lado de los tableros de ajedrez suele haber el tablero de juego de las damas, aunque sean iguales. Es lo mismo, pero es correcto. Es igual. ¿Y qué? Porque en este juego que me regalaron por la otra cara... Del juego de ajedrez no había juego de las damas. ¿Y qué había? ¿El teto? ¿Una foto de Rossi? ¿Una maqueta de marinador? No, caballera. Por el otro lado vio el mapa de un tesoro. ¿Qué dice? ¿Pero qué fuerte? ¿Pero qué dice? Había mapa... una especie de mapa de que ponía... A 10 pies de la colina roja, A 7 pasos de la encina milenaria se alza la estatua del guerrero. Por donde sale el sol a 6 pasos encontrará usted el tesoro. Uy, qué enigmático y siniestro es todo, ¿no? Y no explicaba que salí de autopista tenía que pillar, porque sí es no, difícil. No, como soy muy listo, caballero, enseguida até cabos. ¿Ah? Y llegué a la conclusión de que ese mapa me llevaba directito a San Llorenç de Morunys. Ah, mira, justo detrás del deportivo, ahí es donde tuve que cavar. El bar deportivo, tenemos un bar deportivo en San Llorenç de Morunys, ¿verdad? Claro, y ahí hay una colina roja, ¿es verdad? Y una encina milenaria, y bueno, y está la estatua de Julen Guerrero. De Julen Guerrero, sí. Claro. Julen Guerrero es una especie de semidios en San Llorenç de Morunys. Le tenemos veneración a Julen Guerrero. Pues no me muy... extraña, no me extraña. Pues no sé qué quiere que le explique, vaya a buscar que el tesoro. ¡Que ya ha ido a buscar el tesoro, caballera! ¿Ha ido a buscar el tesoro? Sí, que ha ido ahí a San Llorenç de Morunys. ¡Demonios! Pues, ¿y qué se ha encontrado? ¡Cuente, un cuente! ¡Un tablero con el juego de las damas! Pues mire, ya tiene usted entonces el juego del ajedrez y el juego de las damas. ¡Yo no sé cuál es el motivo de esa queja! Porque ¡no sé por qué se queja! Sido más fácil que en vez de darme tantas vueltas y ponerme tantas dificultades, me hubieran enganchado el juego de las damas al del ajedrez y punto, vamos. Creo yo que es mucho más fácil que tener que dar a la gente lo que le pertoca mediante mapas del tesoro. Bueno, pero no te pongas así indignado, no te pongas así, que tampoco es para tanto. Porque por una vez que han matado perros, mataperros le llaman, pues no, tranquilicémonos. Es que no es la única vez que me ha pasado esto, caballera. El otro día voy a comprar el pan y me dice la panadera que si quiero el pan de kilo de payés, cortado o no. Digo que sí y me entrega otro mapa de un tesoro y lo también mismo. A pies de la colina roja, 7 pasos de la encina milenaria, se alza la estatua del guerrero, por donde sale el sol a 6 pasos encontrará usted el tesoro. Sí, lo conozco. Voy allí, ya había una chica con la rebanadora de pan y el otro día, es que no son las dos únicas veces, el otro día voy al centro comercial, dejo el coche en el parking y cuando voy a buscarlo en el suelo, en vez del coche, me encuentro el mismo mapa del tesoro. ¿Y el coche? La colina roja, 7 pasos. Y sí, tuve que ir a San Llorenç de Morunys otra vez a buscar el coche. O sea, no paré de ir a buscar las cosas a San Llorenç de Morunys. ¿Por qué pollas pasa eso? ¿Ha dicho polla? No, pasa. Se lo digo, Paloma. Se lo voy a decir. Díselo, anda. Nos ha pillado. Nos ha pillado, señor. Nos has pillado. Nos han desmascarado. Le felicito, Colombo. De verdad, le felicito. Todo esto que ha pasado... ¡Bravo! No es ninguna casualidad, no obedece al puro azar. No. Se trata de una trama magistralmente orquestada y dirigida por seres ocultos con la intención de que usted indigno viniera a San Llorenç de Morunys. Y no solo Illuminati. ¿Y por qué quieren que yo, humilde persona, vaya a San Llorenç de Morunys? Porque hay una chica del pueblo, Rosy, que se ha enamorado de usted. Y como no se atreve a decírselo, pues desde el ayuntamiento le hemos ayudado a ver si se podía producir este encuentro y hemos urdido esta trama, este ardid, que es simplemente amoroso. Sé que todo esto ha sido solo porque una chica se ha enamorado de mí. Sí. En el ayuntamiento de San Llorenç de Morunys queremos ayudar a los jóvenes que se enamoran para que consigan sus sueños. Para poder realizar el enamoramiento entre ellos, para que Cupido asaete los corazones de los jóvenes. Y como usted vive, y para que acaben jincando, claro, y como usted vive en BCN Capital y ella no se puede desplazar, digamos, porque no tiene la TMS, pues decidimos hacer que fuera usted como Mahoma hacia la montaña, el que viniera a San Llorenç de Morunys. Pues realmente es una historia bonita, de verdad. Es la. Rocambolesca. Pero usted la estropea todo, mamón. ¿Y quién es esa chica? Pues yo, servidora. ¿Usted, Ruth? Sí, yo, pero ya no... Ya hemos... No ha venido usted como tenía que... Ha llamado a la radio para airearlo todos los cuatro vientos como una vulgar Maite Zaldívar. Se la baja la libido. Ya no está. Y ya no me haces tilín. Ya no está. Te quiero como amigo. Pero... Como amigo y ya está. Podemos volver a encauzarlo. Yo sí que me hago el despistado, sigo yendo a San Llorenç de Morunys a buscar la... Cuelga. Tú antes. Continuará. Qué cabrón, no quería hacer ni siquiera juego de cuelga tú, cuelgo yo. Antes que está enamorado. Dios. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Escucha. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. El de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena. Carromato Deportivo, y estas 4:02 más calientes de la radio española. Carromato Deportivo en la cadena SER. ¿Dónde, pregunto? Aquí, ¿dónde? Aquí, cada día estamos peor con las palmas. Atención, amigos, porque tenemos un Carromato Deportivo especial. Una vez más, este fin de semana España ha vuelto a demostrar su supremacía mundial en lo que se refiere al mundo del motor, con la victoria en 2.5 del repelente niño Jorge Lorenzo. Hemos perdido ya la cuenta de los títulos ganados que lleva España en el mundo de la gasolina y la rueda quemada. ¡Somos los mejores! Pero siempre queda algún título por conseguir, ¿no es así, Vicente Ejea? ¡Buenas tardes! Buenas tardes, oyentes de Carriometa Deportivo. Pues efectivamente, a pesar de tantos títulos conseguidos, todavía hay algunos que se nos resiste, algún título del motor. ¿Cómo cuál? Como es el campeonato del mundo de quad sincronizado. ¿Quad sincronizado? ¿Y en qué consiste este deporte? Es un deporte que mezcla los quads y la natación sincronizada. ¡Anda! ¿Y en España tenemos representantes en este deporte? ¿Quad sincronizado? El más famoso es Gemo Mengual. Y ya lo tenemos al teléfono. ¡No me digas! ¡Sí! ¡Gemo! Hola, avatares. ¿Gemo? ¿Así que tú practicas el quad sincronizado? Sí, y también practico cuatro. Me encanta Maracaná. Pues esta noche no te lo pierdas. ¿Y desde cuándo practicas el quad sincronizado? Desde que era una niña. ¿Perdona? Desde que era una niña. Pero eres un niño, ¿no? ¿Eres un niño? Sí, pero es que me operé el mes pasado y ahora soy un lindo transexual. No, ahora eres un hombre. No, eres un hombre. ¿Tú? ¿Claro? Claro. Bueno. ¿Eres un hombre? Oye. Sí. Diga, me avataré, di. ¿Yo? Venga, va. ¿Cuántas fichas federativas hay? Vale. ¿De vuestro deporte en España? No, en este país, ¿eh? ¿Solo, Gemo? Ya, que yo sepa dos, la mía y la mía. ¿Cómo que la mía y la mía? ¿Cómo que la mía y la mía? Porque me la enviaron a casa dos veces, se ve que se duplicó. Ya, pues explica un poquito en qué consiste esto del quad sincronizado. Explica un poco, Gemo. Es que es un poco complicado, porque a cada momento sale una regla nueva y siempre te lleva sorpresas en los campeonatos. Claro. Ya, ya, y me imagino que para poder ganar has de estar muy atento a esos cambios de última hora. Pues sí, estar muy atento, ¿no? Muy atento, y la verdad es que lo de estar atento es algo que todavía tengo que pulir mucho, porque me falta mucho estar atento, como pueda estar los alemanes de atento, los checos, y todavía muy lejos de ellos. ¿Te entrenas solo? ¿Te entrenas solo? No. Sí, coméntanos si te entrenas solo. No, me da miedo. ¿Entonces con quién te entrenas? ¿Con quién te entrenas entonces si no te entrenas solo? No entreno. ¿Pero es que así? Es que si no... No, vamos a... No vamos a ganar. Bueno, una vez que me hagan la pregunta ya me es suficiente. No, Gemo, es que no vamos a ganar nunca. Es que así no ganamos nunca. Ya, pero lo importante... No ganamos. Si no ganamos, no entrenamos. Si no entrenamos, nen. Se juega como se entrena. Claro, se juega como se entrena, le está avatar, si es así. Pero lo importante es participar. Eso y que no se te cale el cuad cuando estás dentro del agua de la piscina. Claro, claro. No, eso es así, claro, pero oye... Te tenemos que dejar, ¿eh? Sí, te vamos a dejar, ¿vale, Gemo? No, por favor, que tengo... Vete con el cuad. Vete con el cuad, corre, ves. No, que tengo miedo. No, pues, tú tienes el respeto. Gracias, Gemo Mengual, representante español. Gracias, Gemo. Cuad sincronizado. Vale. Hasta aquí el deporte en estado puro. Aquí, la semana que viene, más carromato de Más carromato, aquí, ¿eh? En esta sintonía. En esta.